Si de algo se viene hablando hace bastante tiempo es sobre la salud pública en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero a esto se ha agregado, como parte seguramente del mismo problema, del desinterés por la salud pública, la situación de edilicia del hospital Borda, allí en la zona de Barracas, donde el gobierno de la ciudad quiere instalar en un sector donde funcionan algunos talleres, el nuevo centro cívico, digamos, mudar la sede de la ciudad de Buenos Aires, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a ese lugar. Vamos a charlar con Emilio Montivero, que es el delegado de ATE en la sección de talleres protegidos. Emilio, bienvenido a La Retaguardia, soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, supongo que mejor que ustedes. ¿Por qué no nos contás cómo, en principio, a ver, vamos a arrancar bien de cero. En principio, ¿cuándo se enteraron ustedes de este plan del gobierno porteño? Mira, esto aproximadamente a principio de año, habíamos prestado atención al proyecto que tenía Macri en esta zona. Nosotros ya estábamos desde enero, habíamos, en una asamblea de talleres protegidos, habíamos dicho no al centro cívico en el hospital Borda y no al traslado del taller 19, porque ya institucionalmente se venía hablando del tema. Y bueno, durante enero en nuestra asamblea y después, con el correr del tiempo, en el hospital, asambleas en el hospital Borda, en el Moyano, Infanto Juvenil, votaron la misma moción. Así que bueno, desde el 8 que ingresó la Policía Metropolitana con la empresa que iba a realizar la obra acá del centro cívico para tirar los primeros pilotes en forma clandestina, ilegal, entró porque no tenían ninguna orden para ingresar al hospital, violentando un candado. Desde el día 8 de agosto estamos haciendo una permanencia pacífica en nuestro taller que está dentro del hospital Borda. Una permanencia pacífica porque el día 8 a las 7 de la mañana los compañeros se encontraron que toda la cancha, el taller estaba vallado. Entonces nosotros decidimos sacar las vallas porque atentaba contra el trabajo de los compañeros, no sabíamos qué pasaba. Ningún funcionario que estaba ahí tenía ningún papel para manifestar, ningún escrito judicial para decir que ese ingreso de la empresa era legal, así que bueno, de esa fecha nosotros estamos en permanencia pacífica en este lugar. ¿Y qué sectores del hospital son los que estarían, digamos, dejando de formar parte del edificio para ser la nueva sede de gobierno? Cívico. Sí, mirá, en principio, la parte de la morgue, talleres protegidos, la cancha y un espacio más que hay, sería la primera etapa del plan del centro cívico. Hay una nota de Clarín de la semana pasada donde aclara bien que el proyecto este abarca desde la calle Caseros hasta la calle California y de Carrillo hasta Mancio Alcorta, o sea que incluye no solo el hospital Borda, incluye el Borda, Moyano y talleres protegidos, o sea que es más grande. Claro. Y la estación solar que está al lado de talleres protegidos. ¿Y ustedes han mantenido algún tipo de charla con autoridades? Mira, nosotros a partir de esta medida, ATE Capital apoya esta lucha, uh-huh. Así que han tenido reuniones con la señora Vidal. Hasta el momento no hemos obtenido, porque ellos no se quieren bajar de esta lucha. Nosotros decimos que este centro cívico, nosotros no nos oponemos a la construcción del centro cívico, lo que sí que nos oponemos que sea dentro de un hospital, de cualquier hospital y del Borda menos. Este lugar brinda salud a gente que la necesita, es docencia, nosotros trabajamos, enseñamos oficio. Resaltamos las capacidades remanentes de los pacientes con el trabajo, así que hay lugares para hacer un centro cívico. ¿Cuál es el plan, Emilio, que tiene el gobierno de la ciudad para con los internos y para con los talleres? Digo, ¿a dónde irían a parar? ¿Cuál sería el destino? El que asumió Macri, hubo muchas bajas de pacientes del hospital Borda, ¿sí? Se derivan a prepagas, a obras sociales, así que la dotación de pacientes del hospital ha disminuido. En cuanto a talleres protegidos, que nosotros recibimos tantos pacientes del hospital Borda, del Moyano y de obras sociales, nosotros tenemos una cierta cantidad de pacientes. Imagínate que este taller está dentro del hospital. Acá brindamos tratamiento a pacientes que no pueden salir del hospital. Así uh-huh. que este taller es importante en ese sentido. En este momento el taller está en funcionamiento, no es un lugar obsoleto, como dice Mauricio Macri. La cancha se utiliza, hay pacientes que vienen a recrearse, la morgue está en funcionamiento, así que no hay ningún lugar obsoleto. El taller, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de visitarlo, está en muy buenas condiciones, con un taller de herrería, un taller de carpintería, una sección de pintura, con todos los chiches que puedan imaginar, uh-huh. con compañeros trabajando. Así que este es un proyecto que está descolgado, que es solo un negocio inmobiliario. Uh-huh. Uh-huh. ¿Ustedes han pensado en alguna variante propositiva? Digo, porque teniendo en cuenta, a ver, si uno analiza el plan de mudar el centro cívico de la ciudad del gran lío que hoy es el microcentro, así a simple vista parece como un buen plan de descentralización. El problema es cuando el lugar elegido es un hospital público, ¿no? Ahora, me ocurre que una solución podría ser que ustedes pensaran lo que el Estado no está pensando, es decir, aunque no corresponda, ¿no? Eso te iba a decir justamente. Mira, yo te puedo decir, en opinión personal, si quieren potenciar la zona sur, tener la zona de Lugano, hay muchos, viste, la zona de Lugano es grandísima, tener lugares al lado del Indoamericano, yo trabajo por esa zona, viste, particularmente, hay lugares para trasladarla. ¿Querés potenciar la zona sur? Podés llevarlo a Lugano, podés invertir esos 420 millones en crear casas en medio camino, hospitales, talleres así protegidos, podés mejorar la zona de Barracas, los centros culturales, Lugano, que yo generalmente me muevo, Lugano Matadero, puedes hacerlo ahí en el centro cívico. Uh-huh. Tenés para mejorar esa zona también. Uh-huh. Así que bueno, es mi opinión personal esto. Está, ¿sí? Pero digo, es una opinión, digamos, valiosa en el sentido de que ahora están siendo de alguna manera, en representación de los trabajadores, víctima de un plan de gobierno. Está bueno que entre todos podamos pensar como variantes que el Estado no se está encargando de pensar, ¿no? Sí, sí, obvio. A ver, lo que no termino de entender es cuál es el plan del gobierno hoy. Digo, si estaban vallando el lugar como para empezar a construir. En primera instancia, esto no implicaría mudanza de pacientes. Sí implicaría que no tengan, digamos, los talleres y las cuestiones terapéuticas y de esparcimiento que seguramente tienen. Sí, sí, mira, yo te cuento. Hay una ley, un decreto de utilizar terreno del hospital público para realizar emprendimientos ajenos a la función que tiene. Ajá. Por supuesto, desde el día 8, el macrismo se movió con total ilegalidad en no respetar esas normas. O sea que va después de lo que hace. El día 8 entró sin una orden judicial, después sacó la preadjudicación de la obra, el día 14 de agosto, y ellos entraron el día 8... con fecha 8 de agosto y entraron a las 4 de la mañana. Esa norma que te nombré recién, ese decreto, no lo respetó, firmó un acta por la cesión de todo el hospital y después hizo otra acta diciendo que no se habían equivocado, mejor dicho, sí, eran dos hectáreas nada más, al margen de que sea no a la internación de los pacientes, no afecte directamente, pero este es una cabecera de playa para que avance con toda la salud mental, según nuestra opinión. Este hospital es escuela de docentes, vienen un montón de residentes a hacer sus pasantías, Así que implica no solo la internación de los pacientes, va más allá. Nosotros consideramos que esto es el primer pasito para que avance con todo, con el arrasamiento de la salud mental acá en la ciudad de Buenos Aires. Claro, porque no solamente tiene que ver justamente con la internación y con esto, sino con muchas cosas más. Pero por un segundito, ¿te puedo llevar al tema del hospital en particular, más allá de los talleres? Digo, ¿con cuántos internos hoy cuenta el Borda? Mira, los números yo no te lo puedo decir porque te vuelvo a reiterar, yo trabajo en Talleres Protegidos, que es una dependencia independiente del hospital Borda. Uh-huh. Yo te puedo decir solamente, dar algunos datos de los pacientes que concurren a Talleres Protegidos. ¿Viste esos? ¿Cuántos pacientes son? En Talleres Protegidos tenemos 180 pacientes que concurren todos los días, de lunes a viernes, en la sede. Nosotros tenemos la sede en Suárez y Carrillo, a este taller de 19 que está dentro del Hospital Borda. Tenemos un taller de costura que está dentro también, al lado de este taller que está en conflicto, de costura. Tenemos un taller en la zona de Flores, en la calle Dávila, dos talleres, perdón. Así que bueno, lo demás, viste, no te puedo dar datos, y menos precisos. Uh-huh. Prefiero no decirte, viste. Pero bueno, seguramente sabrás cuál es el estado del hospital y cómo... Sí, no, eso sí. Y cómo, sí, sí. Contanos cómo sigue todo eso, que estábamos bastante preocupados por el tema de la falta de gas. Sí, no, eso sí. Este es el segundo invierno que están... el Borda está sin gas. Los delegados del Borda, algunas comisiones internas y gremios como médicos municipales, firmaron un acta que si le arreglaban el hospital, cedían esta parte del terreno. El hospital sigue sin gas todavía, se hacen pequeños arreglos como colocación de aire acondicionado, arreglar cortina, que son cosas que la tienen que hacer directamente sin firmar un acta. El gobierno se tiene que comprometer a hacer esas cosas. Te vuelvo a reiterar el vaciamiento en cuanto al traslado de pacientes, ¿sí? Que si aquellos pacientes que tienen obra social tienen suerte, que tienen una prepaga, tienen suerte, pero aquellos pacientes que la familia no los abriga, por ahí quedan en situación de calle. Acá tenemos pacientes que vienen durante el horario que estamos, horario laboral, digamos, vienen que están en situación de calle. Así que bueno, yo te puedo dar un marco general de lo que pasa en el hospital con este gobierno que desde 2008 no invierte lo que tiene que invertir en salud. Ese es el tema central de todo este conflicto. Emilio, el Moyano y el Tobar García también están en situaciones parecidas, digo, más allá de que por ahí tengan gas, ¿también tienen problemas edilicios y demás o están en mejores condiciones? Sí, mira, el Tobar García estuvo más de dos años sin terminar las obras, la comisión interna de ATE no firmó la entrega de las obras que está haciendo el gobierno de la ciudad este último tiempo. Yo creo que es parte de todo el plan que lograron refaccionar la fachada del Infanto Juvenil del Tobar García. La comisión interna de ATE no le firmó el conforme porque cuando vos firmás, tenés que firmar por la recepción de todo el trabajo, consideramos, y no solo, viste, por la fachada. El Moyano está en mejores condiciones en cuanto a edilicia, tiene sus problemas, hay partes que están sin gas dentro del Tobar García. En Talleres Protegidos, nosotros en el 2007 estuvimos dos años sin gas, 2007-2008, así que es un conjunto. En general, todos vivimos las mismas falencias, tenemos los mismos problemas en los hospitales de la zona. Sí, claro. Emilio Montivero, muchísimas gracias por haber pasado por aquí por la Retaguardia. Muchas gracias a ustedes. Estuvimos charlando con Emilio Montivero, es delegado de ATE Talleres Protegidos. Para volver a ponerlo en palabras, Euge, me parece que estamos de acuerdo en que se descentralice un poco esta ciudad que, por muchos motivos, no solo porque está centralizada, se hace cada vez más difícil de soportar en la diaria. Ahora, también hay una cosa que es cierta, es muy difícil elegir un lugar, porque en general los lugares que elige el gobierno de la ciudad tienen que ver con su impronta poco ligada a lo público. A ver, aquí en el barrio de Mataderos hubo una gran lucha que tuvieron que llevar adelante los vecinos para que lo que era el viejo cine El Plata no se convirtiera en un CGP, en un centro de gestión y participación, en una sede local del gobierno porteño en el barrio, ¿no? Claro, porque pensaron, y este edificio está abandonado, ¿para qué vamos a hacer lo que hay ahora? Que se consiguió después de la lucha un centro cultural. Y intentaron allí poner ese lugar. Después consiguieron otro lugar debajo de la autopista para hacer ese centro que tenían ideado. Bueno, en este caso parece lo mismo, ¿no? Lo que también me parece es que, digamos, lanzado el conflicto, yo no sé cómo hace el macrismo para pegar un volantazo sin que se entienda eso como una derrota, ¿no? Sí, es evidente que la salud pública no es el fuerte de los intereses de este gobierno, ¿no? Por un lado. Pero me parece que en este caso hay un plus y me parece que no podemos ignorarlo, y es el tema de lo que sucede con el lugar que les damos a las personas que tienen problemas mentales, ¿no? A los enfermos mentales en nuestro orden social, ¿no? También, digo, me parece que tiene este plus de pensar que bueno, que los lugares que tenemos para ellos son estos. Si nos molestan, los sacamos.